Pues nada, lo primero agradecer a vosotros la asistencia, a Clara también la invitación y bueno, es un placer estar aquí y poder conversar de estas cosas y en esta mesa tan, tan interesante. El corazón de lo que voy a decir es la idea de que la concepción del deseo en el psicoanálisis, especialmente en Lacan, es muy relevante para pensar la política hoy. En dos sentidos. En el sentido de que creo que es precisamente el objetivo del neoliberalismo, el objetivo de lo que trata de cancelar el neoliberalismo, esa posibilidad del deseo, un poco en contra de los lugares comunes sobre el deseo, de que el capitalismo lo que hace es estimular el deseo, vale, será otro deseo diferente al deseo como lo entiende el psicoanálisis. Y luego también la segunda pata de esta idea es que esta concepción de deseo me parece muy conveniente y muy interesante para cualquier propuesta de transformación política radical, como creo que es el feminismo y otras propuestas que creo que deben articularse también. La cuestión es que para llegar a este punto, que es el lugar del que a mí me gustaría partir y el que me gustaría argumentar mejor, creo que es necesario, o sea, no voy a dar por supuesto que se conoce bien el psicoanálisis, que se conoce esta concepción, y voy a dedicar la primera parte de mi intervención a presentar precisamente esta concepción del deseo que voy a defender como interesante para la política. La motivación de esto, o sea, creo que los proyectos políticos emancipadores tienen un trasfondo, a veces implícito, a veces más explícito, una cierta concepción del sujeto, una concepción que está latiendo por debajo. Todas las propuestas políticas transformadoras lo tienen, también las conservadoras, y que en este trasfondo sobre su noción de sujeto están en juego dos cuestiones clave para la política. Cómo se produce, cómo se reproduce, cómo se sostienen las relaciones de poder y de dominación, y cómo es posible transformarlas, escaparse de ellas y producir algún tipo de novedad. Estas dos cuestiones para mí serían como la prueba del algodón para ir a ver ese trasfondo de las diferentes concepciones políticas. Precisamente en ese punto es en el que creo que el psicoanálisis es interesante, en el punto del trasfondo sobre las concepciones de sujeto. Y creo que el psicoanálisis ofrece una lectura interesante sobre la subjetividad y a mí, al menos en mi experiencia personal, me ha servido para enfrentarme con un malestar, un desasosiego que uno tiene cuando lee muchas concepciones críticas sobre la sociedad en la que estamos, que son excelentes y muy finas a la hora de conceptualizar cómo el poder se sedimenta, cómo el poder se reproduce y cómo el poder constriñe la vida de los sujetos, pero luego, desde mi punto de vista, tienen una visión absolutamente ingenua sobre el sujeto que va a ser capaz de transformar eso. Creo que precisamente para mí el psicoanálisis nos va a ofrecer, por la vía del deseo, la posibilidad de pensar sin ingenuidad, efectivamente, la posibilidad de que haya algo que se escape al poder y produzca novedad. Estas dos cosas que he contado son la idea fundamental de lo que voy a comentar y voy a argumentar con un poco más de detalle. Entonces, lo primero, en relación al psicoanálisis, si tuviera que decir, bueno, me voy a basar más en la lectura lacaniana del psicoanálisis, que, como no sé si sabéis, Lacan es un autor que él recupera a Freud a partir de sus seminarios en los años 50 hasta cuando muere en 1981, estando muy en debate con, en un momento, como sabéis, en la política, en el desarrollo del pensamiento clave en el siglo XX, en conversación con muchos de los pensadores que están también en el trasfondo de las formas de entender la política crítica en la actualidad. Y su idea básica es que hacer una crítica radical a la lectura de los autores que han llevado el psicoanálisis, sobre todo a Estados Unidos, y lo han convertido en un dispositivo de adaptación, básicamente, a la sociedad capitalista. Esa lectura del psicoanálisis, que es la que predomina mucho en las películas que vemos, es una lectura muy criticada por Lacan, es la lectura de la psicología del yo, y Lacan precisamente entiende que el psicoanálisis no es una herramienta de adaptación, sino es una herramienta Lacan no lo diría con estas palabras, pero yo sí, es una herramienta de pensar críticamente la posición de un sujeto que puede estar desadaptado en relación a esas condiciones, y que eso es básico del sujeto, esa desadaptación en relación al poder dominante. Bueno, entonces, en lo básico del psicoanálisis, si lo pudiéramos describir en dos pinceladas: primero, una crítica muy radical a la idea de un sujeto autónomo, que es la idea de la propuesta política del liberalismo, un sujeto que es capaz de abstraerse de sus condiciones materiales de existencia y decidir de manera racionalmente qué puede hacer, como si estuviera totalmente separado de ellas. Y esta noción de sujeto autónomo es muy fuertemente criticada por Lacan y por el psicoanálisis en general, lógicamente tomando en cuenta que el sujeto tiene unos determinantes, toda una mochila previa de la que el sujeto no es necesariamente consciente. A partir de la idea de inconsciente, bueno, dejo simplemente dibujada esta primera idea, ¿no? El sujeto no es dueño de sí mismo. La segunda es que la verdad del sujeto, donde está el punto en el que tenemos que ver de qué va este sujeto concreto, no está en su discurso, no está en sus ideas, no está en sus interpretaciones, está en lo que, no es una expresión de Lacan, pero la utilizo yo para hacer casi más sencilla la presentación, es sus pasiones y sus afectos, lo que el sujeto hace de manera apasionadamente. Ahí está la verdad del sujeto. Podemos montar un tinglado discursivo muy interesante, pero luego tenemos que ver cómo nos estamos vinculando apasionadamente en nuestras relaciones con los demás, en nuestras propuestas políticas, etc. Vale. Estas dos cosas llevan al psicoanálisis del lado de los condicionamientos y el determinante, que vamos a decir que minan la capacidad del sujeto de actuar. Pero hay otra idea fundamental en el psicoanálisis que a veces en algunas lecturas críticas no se tiene muy en cuenta, que el psicoanálisis es absolutamente y radicalmente antideterminista, antiesencialista. No hay una esencia natural en los sujetos, no hay un programa, un manual de instrucciones dado por ninguna regla histórica, divina, de ningún tipo. Precisamente lo constitutivo, el piso cero que nos constituye como seres humanos, es esta ausencia de programa de instrucciones. Y esto nos pone a los sujetos, no es todo pura contingencia, ante la necesidad, ante la obligatoriedad de construirnos una identidad, de construirnos una posición en el mundo, y lo vamos a hacer elaborando síntomas, entrando en un juego de identificaciones, vinculándonos afectivamente con los demás. Todo eso es un tinglado que pasa inevitablemente por lo social, no es una especie de florecimiento de algo interno que tenemos. Todo eso se alimenta de nuestras relaciones sociales, como voy a comentar ahora en relación al deseo, pero tiene como origen esta dificultad constitutiva, ontológica, podríamos decir, en una facultad de filosofía, de que el sujeto esté ya dado de antemano, ya definido de antemano en ninguna parte. Precisamente esta ausencia de definición, esta inconsistencia ontológica de los seres humanos, el psicoanálisis la escucha y la toma y la desarrolla a partir, lógicamente, de escuchar a los pacientes hablando y de conceptualizar y de pensar la sexualidad. Leo, para ir más al grano y ser más claro con esto, las palabras de otra autora, Alenka Zupanczyk, en relación a cómo podemos entender la sexualidad o cómo el psicoanálisis entiende la sexualidad. Dice Zupanczyk: Freud descubrió la sexualidad como un problema, una interrogación que necesita explicación, y no como algo con lo cual se podría explicar todos los demás problemas. Descubrió la sexualidad como intrínsecamente carente de significado y no como el horizonte definitivo de todo significado producido por el ser humano. La sexualidad humana, dice Zupanczyk, es una desviación paradójica de una norma que no existe, ¿no? Nos inventamos algo como si estuviéramos desviando una naturaleza que no tenemos. Por lo tanto, para el psicoanálisis, lo biológico no explica la diferencia sexual, no explica nuestras opciones porque precisamente lo biológico no es suficiente para responder a este impasse, a esta falta de respuesta, a esta pregunta, vamos a decir, clave sobre lo que somos y sobre lo que somos en nuestras pasiones, en la relación con los demás. Este interrogante es precisamente lo que es la sexualidad y el sexo para el psicoanálisis. Lo sexual no es un terreno separado de la actividad y la vida humana, y esa es la razón por la cual puede habitar todos los ámbitos de la vida humana. O sea, es posible a partir de esta idea que lo sexual vaya envolviendo, se pueda, vamos a decir, erotizando, puede ir cargando libidinalmente prácticamente cualquier práctica y cualquier relación, ¿no? Este empuje a dar una respuesta a nuestro posicionamiento como seres deseantes en relación a los demás puede colorear cualquier cosa. Esta conferencia, por supuesto, lo que ocurre cuando nos juntamos desnudos en la cama algunas personas, pero también otras muchas cosas, ¿no? Podríamos decir que el modo de funcionamiento del poder para Foucault es similar al del sexo para el psicoanálisis. Como recordáis, Foucault habla del poder como algo que no viene, no está localizado en un espacio, sino se negocia, se reproduce, se condiciona, se matiza también con sus ambigüedades y sus dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Bueno. Entonces, no es todo determinismo en el psicoanálisis, hay también una interrogante por el ser desde el principio, y aquí viene una segunda cuestión, o una tercera cuestión, que me parece clave para poder distinguir también el psicoanálisis de otras propuestas críticas. Y también la voy a explicar a partir del concepto de sexualidad. Para el psicoanálisis, el sexo no está definido biológicamente, no está escrito en ningún sitio, es el resultado del avatar histórico de cada sujeto en las relaciones con los demás, de las expectativas de los demás, de los discursos culturales, por supuesto. Entonces, en un principio, no hay nada necesario en relación a la sexualidad. No hay nada necesario en el sentido de los hombres hacen estas cosas, las mujeres se quedan cuidando. No. Lo que los hombres y las mujeres van a ser depende de todo este proceso social y cultural. Sin embargo, no es todo pura contingencia histórica y social, porque sí que hay algo necesario y obligatorio, y es precisamente inventar algo para responder a esta pregunta. Desde el punto de vista del psicoanálisis, el sexo y la sexualidad no van a desaparecer nunca. Lo que sí puede cambiar son las formas como vamos construyendo respuestas históricamente a todo esto. Pero el sexo y la sexualidad, esta pregunta, esta ausencia de respuesta a lo que somos, está operando desde el principio. Por lo tanto, cuando los sujetos finalmente en nuestro avatar personal nos identificamos con una posición sexuada, eso funciona para nosotros como algo necesario. No es tan fácilmente moldeable y cambiable a voluntad como lo es, por ejemplo, no sé, ahora soy del Real Madrid, pero mañana me cambio y me hago del Barcelona. No. Hay algo que se ha sedimentado de manera sintomática, diría el psicoanálisis, en los sujetos, y eso funciona para los sujetos como necesario. Y esta noción, no voy a entrar en más detalle, esta noción de síntoma o esta noción de construcción sintomática me parece clave para sustituir la noción de construcción social. Creo que lo que somos los sujetos no es solamente una construcción social, que por supuesto para el psicoanálisis también somos una construcción social, pero es una construcción social que tiene esta densidad sintomática para cada uno de nosotros. Si hay algo que cumple esa función de darnos una cierta consistencia ante esta falta de ser, eso no es modificable pensando de otra manera, interpretando lo que ocurre de otra manera. Eso tiene un peso, una sedimentación que se muestra a través de nuestros afectos y por lo tanto también de nuestra posición inconsciente en relación a lo que hacemos en la vida, que no es modificable tan rápidamente a capricho. Y este es el lugar clave para pensar qué es lo que podemos hacer, qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar y cómo las cosas tienen una cierta densidad que no es tan fácilmente modificable, vamos a decir, únicamente a nivel discursivo, aunque no estén por fuera de los discursos y las constricciones culturales, ¿no? Bueno, hecha esta introducción, voy a centrarme en la cuestión del deseo. Voy a avanzar un poco más, veo el tiempo y quiero aterrizar en la política, entonces voy a puntuar casi estas cuestiones. Cuatro puntos en relación a la noción de deseo en el psicoanálisis. El primero, distinguir deseo de goce y de goce, que para Lacan, voy a decir para el psicoanálisis, estoy entendiendo la lectura lacaniana, vuelvo a repetir, para Lacan el concepto de goce tiene que ver con la satisfacción pulsional. Y la pulsión es un concepto que Freud elabora para hablar de ese empuje, en principio acéfalo, luego se puede encarnar en diferentes objetos, pero ese empuje que tenemos, que notamos en cada sujeto, es absolutamente íntimo y personal de cada sujeto, pero es como una especie de fuerza que viene de fuera, que uno no domina, algo que me está empujando a posicionarme en determinado lugar o de determinada manera. El concepto de pulsión, que es un concepto psíquico y social también, es un concepto que Freud desarrolla para sustituir al de instinto y quitarle este carácter natural, aunque tenga algo de esa fuerza que uno no controla. Bueno, el goce, la satisfacción pulsional, o sea, la pulsión siempre se satisface, siempre está ahí insistiendo y los sujetos encontramos siempre formas, Lacan diría, el sujeto siempre es feliz, ¿no? Esa satisfacción pulsional que Lacan llama goce no es una satisfacción de qué a gusto estoy, qué conforme estoy, qué bien me va todo y qué pacificado están estos afectos. No, no, no. Es algo que al sujeto, a la vez que lo satisface, lo deja intranquilo, lo duele, le duele, le conmueve. Es un ejemplo un poco escatológico, pero pensemos cuando el sujeto, bueno, el sujeto, no vamos a dejarnos de teoría, cuando yo estoy delante del espejo apretando la espinilla, efectivamente hay un placer ahí cuando aprietas, placer corporal, que uno a veces no sabe cuándo parar, pero es un placer que también produce dolor, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta encarnación, el goce siempre se experimenta de manera corporal, está, algo del goce está presente ahí cuando no estamos apretando la espinilla. Vale. Segunda idea, ha comentado algo ya Enma, hay que distinguir entonces la satisfacción pulsional, el goce, del deseo. El deseo vive y se alimenta precisamente en que nunca se satisface del todo. Y tiene que pasar, inevitablemente, tiene que pasar por el circuito de lo social. ¿Cómo explica esto el psicoanálisis? Ha comentado antes un poco Enma. Distinguimos el deseo de la demanda, el psicoanálisis distingue de la demanda, de lo que uno quiere, el deseo por supuesto en este terreno es inconsciente, a veces no sabemos bien qué es lo que deseamos, aunque tengamos deseos explícitos, eso estaría en el terreno de la demanda, lo que queremos verbalmente conseguir o lo que decimos que queremos conseguir. El deseo no es la demanda, no es lo que pedimos, el deseo tampoco está movido por la satisfacción de una necesidad biológica. Rápidamente Freud se da cuenta de que lo que los niños quieren satisfacer no es simplemente las ganas de comer, el hambre, no, es precisamente la satisfacción, que es siempre un proceso social y que se obtiene pasando por el otro, cuando la madre, el padre, el cuidador que sea, el hermano, le da de comer, le alimenta, le da caricias, hay inevitablemente todo ese conjunto de pulsiones que todavía no tienen una forma muy clara, empiezan a elaborarse, a pasar por el circuito de lo social y a ser, además de la satisfacción de la pulsión, el requerimiento de un reconocimiento por parte del otro. Y ese reconocimiento por parte del otro, que Freud y sobre todo Lacan elaboran también a partir de Hegel, tiene que ver precisamente con el deseo. Lacan dirá que el deseo es deseo del otro. ¿En qué sentido? Al menos en tres sentidos. En el que el deseo más íntimo y más propio viene de lo social. Yo no deseo vestirme como se visten en Japón, porque es que no participo de ese mundo social. Mis deseos tienen que ver con lo que yo vivo en mi entorno social. Es deseo del otro porque es deseo de ser querido y reconocido por el otro. Y es deseo del otro en el sentido de que el deseo también tiene que ver con algo, deseamos en calidad de otro, hay algo ahí que nos está empujando, de lo que no nos damos cuenta, es un poco extranjero para nosotros, aunque sea propio para nosotros también, ¿no? Bueno, un ejemplo para mostrar esto, estos vídeos en internet de unos niños pequeños jugando, haciendo tonterías, supuestamente una idea, ¿no? Unos bebés casi hablando, no sé si habéis visto de este tipo de vídeos, en los que frente a la idea de sentido de común, de que haya una especie de deseo individual, espontáneo, natural de los niños, que luego se va a contaminar socialmente, ese deseo ya es reconocimiento por parte de los otros. Fijaros en los vídeos cómo los niños cada 2-3 segundos miran, levantan la mirada hacia el que está grabando en la cámara, como diciendo, te está gustando todas estas tonterías que estamos haciendo delante tuya, ¿no? Entonces el deseo no es simplemente una liberación espontánea de algo que uno tiene dentro, sino es también una forma de presentarse ante los otros. Hay una noción, luego Clara hablará de la identificación, también en el psicoanálisis lacaniano. La noción de psicoanálisis lacaniano no habla de identidad. La identidad no es una esencia que uno tiene, es siempre un resultado de un proceso social, es resultado de un proceso de identificación, ¿no? Uno tiene que hacer algo, tiene que identificarse con algo que viene de fuera. Entonces, esta identificación tiene dos patas: la identificación imaginaria, que es esa imagen, por ejemplo, como adolescente, que nos poníamos en las carpetas, yo me quiero parecer a tal futbolista, cantante o lo que sea, o sea, es eso que anhelo, pero en este proceso hay siempre algo de una identificación simbólica, que es la identificación con para quién me estoy imaginando que soy como Ronaldo o como Menganito de cual. ¿Quién me está mirando, ¿no? Pensemos, no sé, la joven adolescente que quiere separarse de sus padres y se identifica, no sé, con una cantante punk o lo que sea, se pone, voy a reproducir algunos estereotipos, se pone piercing, tal, vale, efectivamente se está identificando con esa imagen que nada tiene que ver con la imagen que sus padres, por ejemplo, esperarían de ella. Pero ¿para quién se está identificando? ¿Quién espera ella que le vean actuando de esa manera? ¿Ante quién? Precisamente ante sus padres. Y a veces puede haber un discurso de protesta, de ruptura, que reafirma una posición propia, muchas veces puede estar sosteniendo precisamente ese amo frente al cual quiere ser visto también, ¿no? Bueno, de cada cuestión podría sacar más matices, voy a avanzar porque quiero aterrizar en la política y todavía no llego. Y otra cuestión básica, ¿no? El deseo es deseo de otro, y voy a terminar con esta. En un momento Lacan habla de cómo en el seminario 10, si alguien tiene curiosidad sobre esto, en su seminario 10, de cómo la cuestión clave para pensar el deseo no es pensar en su objeto, no es pensar en lo que explícitamente queremos conseguir con él, estamos buscando, sino pensar precisamente en la causa. En la causa que está antes, no al final, lo que está ocurriendo en el sujeto que le está movilizando, que le está empujando en una dirección. Por ejemplo, no es lo mismo, yo doy clase en educación social, no es lo mismo querer terminar la carrera de educación social, ese es el objeto, que ser educador. Y la cuestión clave para, y esta es la médula de lo que quiero decir casi, es que un sujeto deseante es un sujeto que es capaz de sostener esa distancia imposible de cerrar, y por eso hay falta, imposible de completar entre la causa y la manera que efectivamente tú tratas de estar a la altura de esa causa. Yo, ser educador, ¿qué significa hoy en día? Hacer la carrera de educación, venir aquí a dar una charla, trabajar, eso es un interrogante para el sujeto. No hay una solución que cierre definitivamente. Esto ya estaba en Kant, por ejemplo, en relación al imperativo categórico, ¿no? No hay un cierre, hay un imperativo que me está moviendo, pero la forma como yo trato de responder a eso que me está empujando, a ese deseo, es algo que depende de mi responsabilidad individual, que no va a estar garantizado en ninguna lectura de Lacan y en ningún sitio, como efectivamente creo que ocurre y debe ocurrir también en la política. Entonces, un sujeto deseante para el psicoanálisis es un sujeto que no se mueve únicamente por la satisfacción de la pulsión, es un sujeto que se mueve por ser capaz de estar a la altura, no ceder en su deseo, eso decía Lacan, ¿no? Estar a la altura de esa causa que le está movilizando, saber algo de ella, aunque no lo pueda controlar todo, y sobre todo sostener esa imposibilidad de cierre definitivo, componiéndote, vamos a decir, responsablemente frente a esa ausencia de programa dado de antemano. Precisamente esto es lo que el capitalismo y el neoliberalismo de nuestro tiempo trata de gobernar, trata de domesticar, trata de cerrar y trata de evitar ese sujeto que es capaz de sostenerse en esa distancia entre la causa y sus comportamientos concretos. Porque el neoliberalismo lo que nos está proponiendo siempre es: no te preocupes, tienes esta aspirina, este coach, este objeto en el mercado, esto que va a cerrar rápidamente esa insatisfacción y te va a convertir en un sujeto, ya un sujeto de goce, vamos a decir, que está plenamente satisfecho. Este mecanismo, esta promesa, es precisamente el mecanismo de las adicciones, en el que esperamos una satisfacción inmediata y rápida, no la tenemos y nuevamente volvemos a insistir en ese objeto de consumo, ¿no? Entonces, frente a ese sujeto que promueve el neoliberalismo hoy, la alternativa del psicoanálisis es un sujeto que es capaz de sostenerse como sujeto deseante. Bueno, ¿por qué en 5 minutos? ¿Por qué el sujeto, por qué esta idea de sujeto es interesante para la política? Tenía también unos puntos, la voy a resumir en una frase. Este sujeto es un sujeto comprometido, implicado, que siente una causa que lo moviliza, pero que vive y habita en una estructura deseante inacabada, incompleta, que no puede ser totalmente capturada, ni por su propio deseo, ni por el deseo que se trate de imponer de fuera. Esta cuestión es fundamental, porque aquí está precisamente la posibilidad de producir novedad. Y está la dimensión productiva del deseo que reclamaban Deleuze y Guattari, en la posibilidad de construir algo absolutamente nuevo, pero que siempre está bien empantanado con todo este entramado libidinal que Emma comentaba antes, ¿no? Pero es clave para esto que esta estructura sea la estructura de un inacabamiento y que haya un cierto juego, una cierta ambigüedad en relación al deseo. El deseo tiene que ver efectivamente con la posibilidad de producir novedad, pero vamos a decir también con la posibilidad de plegarnos excesivamente a las demandas del otro, al otro concreto o al otro social o al otro de las relaciones de poder o al otro del patriarcado o al otro del sistema sexo-género que nos está diciendo cómo tenemos que ser. El punto clave es que para el psicoanálisis la subjetividad en esta dimensión apasionada, deseante, nunca puede estar absolutamente gobernada por el poder en este sentido, ¿no? Por el poder que te promueve, que te invita a desear de esta manera. Siempre hay algo que el sujeto tiene que decir: acepto, no acepto, juego en esto, no juego en esto otro. Por eso, como creo que comentará luego Clara en relación a esto, hay lecturas que no vienen directamente del psicoanálisis, pero que también están pensando en la posibilidad de escapar de la dominación y del poder, precisamente en este inacabamiento del poder, ¿no? Como por ejemplo la de Butler. Bueno, dicho esto, en 3 minutos, mi deseo era de poder haber dicho más cosas, sin duda también impulsado por el reconocimiento, pero voy a tratar de resumir. Vale, la cuestión concreta. Creo que el feminismo, las políticas, esto va a ser casi más una provocación que una argumentación, pero las políticas radicales y transformadoras, que deben mantener abierta siempre la posibilidad de que lo que hay pueda ser de otra manera. Creo que este es el primer paso, la primera posición de la política, separarla absolutamente de la técnica, del programa, de efectivamente esto se puede conseguir y esto puede ser de esta manera o esto no puede ser más que de esta manera. Y siempre la política tiene que ser creadora de que las cosas puedan ser de otra. Ya veremos de cuál, pero al menos de otras maneras, ¿no? Precisamente esto es lo que está latiendo también en la propia concepción de sujeto deseante, ¿no?, del psicoanálisis. Bueno, creo que para mí la política transformadora interesante no debe ser una política que se centre tanto en el derecho de la restitución, la compensación a las víctimas, ni debe ser tampoco un discurso que se base en el derecho a la satisfacción de tus pulsiones, sino que debe ser un discurso y una práctica que reivindique el derecho al deseo. el derecho a sostener este sujeto deseante. Entonces, aunque lo que estoy diciendo tiene muchas connotaciones y matices, creo que estamos en un contexto biopolítico en nuestro tiempo en el que entendemos la política muchas veces únicamente como satisfacción de las necesidades, no de esta dimensión deseante, sino de las necesidades, los sujetos como nada más que sujetos que pueden ser agredidos, que pueden sufrir una violencia, que pueden ser desnaturalizados en algún tipo de esencia, y debemos evitar esta victimización. Y creo que esta cuestión es problemática, porque considerar al sujeto a los sujetos como únicamente sujetos que pueden ser dañados nos invitan a pensar nuestras pasiones simplemente como restitución de un daño, restitución de un derecho, y no como creación de posibilidades. Mientras voy hablando, voy pensando de qué manera terminar, y simplemente voy a leer algunas de las cosas que tenía pensadas. En un minuto van a quedar quizás no bien argumentadas, pero luego en el debate, si queréis, podemos volver sobre esto. Leo: pensar la política no solo como denuncia, que me parece imprescindible y irrenunciable pensarla así, aunque pueda estar impulsada por la postura del deseo de insatisfacción y de interpelación a un amo como necesario, es además también, o creo que la política tiene que ser también, no solamente esto, sino la producción de alguna propuesta afirmativa. Sabemos que las transformaciones hegemónicas no pasan solo por impugnar lo que hay, sino por ofrecer también un marco de futuro vivible, viable y deseable. Pero también creo que el marco solo de la denuncia podría llevarnos a interpelar a los sujetos políticos como nada más que víctimas potenciales que paradójicamente otorgan al agresor todo el poder, ¿no? Mientras haya alguien que nos está haciendo daño, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Creo que entendernos y vernos como sujetos deseantes nos permite no darle al otro del poder todo el poder, ¿no? Incluso sea el patriarcado o el sistema de poder que queramos criticar. Y luego, simplemente a modo de ejemplo, y ya termino con esto de verdad, no sé si habéis visto la campaña en contra de las agresiones machistas, que me parece muy acertada y muy interesante, del ayuntamiento con el no es no, que creo que precisamente está tocando muy bien de manera sutil esta cuestión del deseo, ¿no? El deseo, en este caso el deseo explícito sexual, se compone, es algo que es ambiguo, está abierto, no está definido de antemano, efectivamente, pero tiene que ver también con la relación con el otro, ¿no? Y creo que ese no es no dice, a ver, ojo, escucha al otro, escucha a la otra, y sé capaz de hacer algo con el otro o la otra, que no vamos a decir que no esté codificado de antemano, ¿no? Leo simplemente de qué manera creo que hay en juego aquí algo interesante en relación al deseo, y termino. La campaña del Ayuntamiento de Madrid atina. Se dirige a hombres y mujeres interpelándonos no tanto como posibles víctimas o agresores, sino sobre todo como capaces de relacionarnos como sujetos con los otros y con unos mismos, ¿no? Y con nosotros mismos. No es no, como dice la campaña, nos invita a proponer, responder, escuchar, a construir tu propia posición en función de la del otro, a no tratarnos como nada más que objetos. De esto va la sexualidad, de hacer con otros en el campo del deseo, allí donde se necesita un sujeto dispuesto a interrogarse sobre lo que es para y con los demás, como comentaba antes. Como mensaje de masas, no es no me parece inapelable, y creo que es necesario decirlo, ¿no? Pero el no es no tiene una lectura que me parece problemática. Entender la sexualidad como contrato entre individuos ya autodeterminados por anticipado, y así hacernos más incapaces de vernoslas con la sexualidad como experiencia de la diferencia también con uno mismo. Si entendemos la sexualidad como composición con la diferencia mediante el deseo, que no tiene un plan cerrado de antemano, el asunto pasaría entonces por arriesgarse a seducir y ser seducidos, a proponer y recular, a probar y escuchar, a respetar un no es no, por supuesto, pero también a decirse un no definitivo ahora y permitirse dudar si es sí o no más adelante, a currárselo buscando un sí, aunque incluso se pueda provocar incomodidad en algún momento, a probar si sí o si no, a dar un sí que no es un cheque en blanco, a no ahogar el deseo en un contrato cerrado de antemano. Creo que necesitamos lecturas quizás más realistas y atractivas del sexo, con sus oscuridades y ambivalencias, que lo abren al deseo imposible de ordenar en algún conjunto de prácticas reguladas de antemano. Esto es lo que apuntaba Adler, ¿no? El sexo no puede separarse del poder, de separarse de la dominación, como si hubiera un juego totalmente limpio de poder, ¿no? Y esta ambigüedad del deseo es precisamente lo que el machismo es incapaz de soportar y manejar. Y que su violencia sexual es una parte, la violencia sexual del machismo, es una parte del atajo y la simplificación que tiene que ver precisamente con no atender al deseo, con no atender a arriesgarse a componerse con esa dimensión de ambigüedad. Simplemente diría, ¿no?, que para terminar, que desconocer, darle la espalda a la ambigüedad constitutiva del deseo nos hace más incapaces de manejarnos con la ambigüedad, con la ambigüedad de la propia sexualidad, ¿no? Y nos puede invitar a encontrar el atajo de la violencia. Bueno, simplemente lo dejaría aquí ya.